son todos humanos, griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, corintia, corintia, corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, corintia, corintia, corintia. Historia del arte, penes con pincel, famosos, blindaje, sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli, el Bosco, Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. El falo es tendencia en todos los museos. No me quedan euros para ver algo tan feo. Qué feo, qué feo para ver algo tan feo. Se ha alzado una mujer y ha plantado un pino. Cecilia es su nombre, ex de homo es divino. Oh no, otra vez tú. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, corintia, corintia, corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, corintia, corintia, corintia. Historia del arte, penes con pincel, famosos, blindaje, sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli, el Bosco, Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. Que si sombras, que si luces, que si colores, que si cruces. De San y las frutas, que pesa Monet y los pingos, que pesa Manet y las flores, que pesa Eurat y los puntos, que pesa Picasso. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Warhol. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Otra vez tú y yo, sí, en una noche haciendo este programa de radio. Yo y tú esta noche haciendo el programa. Tú y yo y tú, las reporteras del caos, aquí transmitiendo en nuestro quinto capítulo, si no me equivoco, de la tercera temporada. Así parece. Algo así. Así parece. Tampoco estoy segura. No estamos seguras. El tiempo se ha vuelto algo poco medible. Bastante, bastante, bastante. Ha cambiado nuestra percepción del tiempo y han cambiado las cosas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el jueves pasado estábamos comentando sobre el 2 y 3 de julio y recordando en el fondo, haciendo memoria, tuvimos una entrevistada y todo, ¿te acuerdas? Haciendo memoria sobre las jornadas de protesta del 2 y 3 de julio del 86 y ahora ya estamos en el futuro de ese jueves en el que hablamos de eso y ahora en este futuro podemos decir que fueron todo un éxito. Así es, 2 y 3 de julio que estuvo súper movido, hubieron varias protestas en varios lados y no solo se limitaron al 2 y 3 de julio, sino que también hubo como el 4 acá en Valparaíso. Sí, pues. Y me parece que el 5 también en Cerro Mariposa algo pasó. Entonces fue así como una jornada de esas como de esa época, la primera época de la revuelta, como de que todo era más de lo que se había planificado. Que claro. Todo se excedía, digamos. Todo se excedía, claro. Que tampoco se podía medir ni controlar, lo mismo que con el tiempo. Exacto. Por eso nos llamamos las reporteras del caos, porque pensamos mucho en esto del caos y el tiempo y la medición y la revuelta, ustedes saben. yo quería, mencionaba eso, para que quizás podíamos comenzar este capítulo leyendo el comunicado de la olla común Quebrada Jaime del Cerro Mariposa a propósito de estas jornadas en las que en nuestra transmisión en vivo la semana pasada sonaba el helicóptero sobre nuestras cabezas toda la noche, lo mismo la noche siguiente, y no solo la noche, también el día en realidad, gastando millonadas en exclusivamente ejercer guerra psicológica. y que ojalá lo tomemos así y no logren perturbarnos. Creo que igual hubo bastante resistencia para un helicóptero que o estaba alumbrando directamente a casas y terrenos de tomas, por ejemplo, arriba, o que andaba con las luces apagadas, que también es muy, muy, muy amenazante. Entonces, creo que fue bacán igual que se superó eso, pero que estaba eso sonando todo el rato y que ahora, por ejemplo, este jueves, que no hay llamado a ninguna protesta histórica como la que había el jueves pasado, no está sonando, fíjate, el helicóptero. No está sonando y sus efectos ya desaparecieron. Y pasemos a leer el comunicado, ¿no? Pues claro, me encantaría. ¿Comienzo? Comienza. Ya. Comunicado Olla Común Quebrada Jaime, Cerro Mariposa. Solidaridad con la Quebrada Jaime del Cerro Mariposa. Valparaíso comienza a encenderse desde los cerros. Como relámpagos de furia empiezan a arder las barricadas en nuestras poblaciones, en nuestras quebradas, para iluminar este Valparaíso poblador y proletario. Empujados por la rabia de la cesantía, por la imposibilidad de salvarse este día vendiendo en las calles o haciendo un pololo para parar la olla. Es el hambre y el alza de los alimentos, es la desesperanza, la desigualdad que se han abierto como un abismo entre los trabajadores y los que más tienen, los ricos, los empresarios y su gobierno que les tiende la mano para salvarlos del desastre que ellos mismos provocaron. Es el gobierno de Piñera, que con una mano suelta migajas para los más necesitados y con la otra firma las leyes para santificar los despidos y empuña firme el garrote que descarga sobre quienes se atreven a protestar por la situación crítica por la que pasamos. Este domingo 5 de julio la gota rebalsó el vaso para nuestros vecinos de la Quebrada Jaime del Cerro Mariposas. Mientras se organizaba la olla común del día siguiente, se realizaba una protesta en una esquina del barrio. Con fuerza absolutamente desproporcionada arremetió carabineros. Una micro, un zorrillo y un guanaco entraron por las estrechas y empinadas calles dirigiendo el potente chorro no sobre la barricada, sino sobre las endebles casas y mediaguas por las que se filtraba el agua y las gases lacrimógenas, afectando a niños y vecinas que tuvieron que ser rescatadas de sus propias viviendas. Repudiamos con toda nuestra fuerza el actuar de carabineros. La prensa, la tele y el gobierno nos aseguran que la fuerza policial está al servicio de cuidar la propiedad privada de todos por igual. Los fieles sirvientes de los más ricos que, armados y vestidos para una incursión en una zona de guerra, arremetieron contra la población desarmada, nos demuestra absolutamente lo contrario. Ellos no tuvieron ningún respeto por la frágil mediagua de la población y usaron su fuerza excesiva solo para asegurarse de mantener quieto y tranquilo al rebaño para que no perturbe la tranquilidad ni los negocios de sus patrones. Pero se equivocaron. Sus disparos, el agua y los gases solo provocan más rabia, más rebeldía y más resistencia. De esta manera solo están empujando a los más necesitados hacia el borde donde ya no habrá retorno a su preciada normalidad. Abrazamos y solidarizamos con nuestras compañeras y compañeros de clase de la Quebrada Jaime del Cerro Mariposa de Valparaíso y los de todas las poblaciones donde este hecho comienza a repetirse como un síntoma de que Chile empieza a encenderse de nuevo. Su organización y resistencia muestran el camino por donde hoy están comenzando a transitar las organizaciones populares, que deben mantener su independencia y no dejarse engañar por los candidatos y funcionarios de gobierno y municipalidades que hoy aprovechan nuestra real necesidad para comprar nuestro voto con mercaderías, víveres o equipamiento para las ollas comunes. Recibir lo que nos llevan no debe significar vender nuestra conciencia a quienes nos han llevado a esta catástrofe. Solo el pueblo ayuda al pueblo, voluntarios, olla común en resistencia, quebrada Jaime, Cerro Mariposa. Ah, hay una foto que dice con hambre y cesante, no hay cuarentena que aguante. Sí, justamente. Queríamos empezar el programa con esto, justamente para ir tejiendo este hilo histórico desde la semana pasada y lo que ha ido pasando también en estos días en este territorio. Además de que hoy día vamos a comentar una diversidad de temas, todo lo que está de moda, digamos. Así es, hay varias noticias que han estado ocurriendo. Hay como de esos como que le dicen trending topic, como por ejemplo... Por ejemplo, Bolsonaro tiene COVID. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿sabéis también qué más? Espérate, yo tenía algo preparado para este momento. Por ejemplo, Bolsonaro tiene COVID. ¿Se escucha el grillo? Se escucha el grillo. También le podríamos dedicar un... Estamos acá experimentando con las herramientas de la radio tradicional. Tú sabes. Bueno, quizás es medio precario, pero sonó. Pero sonó. ¿Tienes otro trending topic? Por supuesto. ¿Te suena algo así como eso del 10% de las AFP? Pues sí, está en todos los titulares, yo creo. No, la verdad es que no he visto titulares, pero hay muchísimas noticias porque está así como todo alborotado por eso del 10% de la AFP. Yo hasta... Ayer, comprando pan, me lo comentó una señora que yo nunca había visto en mi vida, pero así terminamos hablando del 10% de la AFP y que, no sé, terminó en tallas, como que la vecina decía algo así como, no, yo me compraría así como aceite de oliva para saber así como viven ellos, no sé qué. Claro, como con esa historia del que habían comido jabalí, que habían comido así, no sé, ¿cachaste eso? Que es como esos cahuines que yo pensaba... Hay muchísimas noticias, como últimamente las ha habido un montón también, de un montón de cosas horribles y medio ridículas, como eso, por ejemplo, de que tenían encargado el, no sé, unos patés de jabalí. Mira, estoy inventando, pero era algo así como muy lujoso y espantoso por lo demás. Pero también de situaciones como la del funeral de Bernardino Piñera, del tío, situaciones como así, como unas deshonras, diría yo, como unas deshonras, como algo feo. ¿Y sabes qué me recuerda hablar de lo feo? ¿A qué te recuerda? Me recuerda a que el patriarcado es feo. Es bastante feo. Bastante feo. Pero que hay que recordar que nuestros enemigos son siempre humanos, son siempre de nuestra especie y por lo tanto les podemos vencer. Son mortales, como dice la Violeta Parra, que se le olvida que son mortales, pero lo son, y que nunca hay que olvidar eso y nunca hay que perderlo de vista. Y yo con eso quería como ir introduciendo una canción. Ah, ya creo saber de cuál me hablas. Exacto, una canción en la que parten diciendo: griegos, romanos, son todos humanos. Sí, son todos humanos. Así es como que... cuando Violeta Parra nos decía esa parte de mira cómo se olvidan que son mortales. Exacto. Son todos humanos. Exacto. Son todos unos malditos humanos. Así que dedicado para todos esos malditos humanos que hacen de la vida de otros humanos una vida mucho más difícil que la que se procuran a sí mismos. No se olviden que son mortales y nosotros no nos olvidemos de que son tan solo unos malditos humanos.

Así es, y también queremos difundir otro audio que es sobre la nueva ley de migración y habla que en medio de esta crisis sanitaria se está tramitando la nueva ley de migración. Y una vez más quieren hacer pagar la crisis a mujeres y migrantes. Entonces pasamos a escuchar este audio que nos envía una compa. ¿Qué? Sí, no, quería mencionar, antes de escuchar el audio, en realidad, a propósito también de estas noches de lucha que hubo la semana pasada, que fue asesinado por una bala, probablemente de la policía. Nosotras acá no somos así como... como que nos creamos muy periodistas en realidad, y nos atrevemos a decir claramente que es muy probable que esa bala haya sido de la policía, no nos parece nada extraño, y que fue dirigida contra un joven haitiano, Johnny Walker, Joseph, creo, Johnny Walker Joseph, de 21 años, fue asesinado en Melipilla. Y nada, pues por supuesto que ha sido una víctima de la violencia policial a la que se le ha puesto poca atención, incluso también desde nuestros esfuerzos, y obviamente desde la prensa y el Estado y la sociedad de mierda, o la parte de la sociedad de mierda. Así que quería también recordar que un joven que provenía de Haití, de 21 años, que habitaba al parecer ahí Melipilla, donde estaban siendo las protestas, fue asesinado, que se llamaba Johnny Walker Joseph, y que, bueno, el ejercicio de nombrar nos han enseñado muchas compañeras y compañeros que es muy importante, así que yo quería que lo nombráramos también. Y que habláramos de que la vida de los migrantes evidentemente vale menos en esta sociedad, y que tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para que esa mierda no se repita. Eso quería decir antes de escuchar el audio. Me parece perfecto. Gracias. Hola, soy Carolina Garzón de la Brigada Migrante Feminista en Valparaíso. Y este es un video de denuncia. Queremos denunciar la decisión del gobierno de Chile, que a finales de abril y en plena crisis sanitaria, declaró que era urgente aprobar el proyecto de ley migratoria. Esta es una decisión profundamente racista, porque ese proyecto, ni en su elaboración ni en la actual discusión, está incluyendo a las organizaciones migrantes. Si bien estamos al tanto de que la legislación activa es una herencia de la dictadura, y que sí necesitamos una nueva ley migratoria, es nueva, no peor. Necesitamos una nueva ley migratoria que establezca y cree mecanismos reales de regularización, no al contrario. De aprobarse este proyecto tal y como está, estaría legitimando un genocidio civil. ¿Por qué es tan nefasto? Entre otros puntos, primero, porque no reconoce adecuadamente el principio de no devolución, con lo cual estaría dejando aún más expuesta a la comunidad migrante que viene en busca de refugio. Dos, porque establece que solo tras pasar 2 años viviendo en Chile se podría recién acceder a beneficios sociales. Tres, porque hay una ausencia total de garantías en el debido proceso y el acceso a un recurso efectivo en procesos de detención y expulsión. Cuatro, porque no se está reconociendo el principio de residencia en el acuerdo del Mercosur, con el cual Chile estaría haciendo como si no fuera parte de la región y le estaría cerrando la frontera a países vecines, hermanes, como Ecuador, Perú y Colombia, que representamos el 45% de la migración a Chile. Y quinto, no se podría cambiar el estatus migratorio estando en el territorio. Migrar no es un delito, es un derecho humano. Ayúdanos a frenar la aprobación de este proyecto de ley racista. Es nueva, no peor. Bueno, ese era el audio que... bueno, es un video en realidad, quizás se puede buscar en Brigada Migrante Feminista. Está bueno también porque tiene lengua de señas, entonces para... bueno, para que sea accesible para todes o la mayoría, para facilitar. Sí, bueno, estábamos también buscando un poco más de información sobre justamente Johnny Walker, que al parecer, bueno, en realidad solo queríamos corroborar un poco la información y también corroborar que hay que decir que los pacos dijeron al tiro de la versión que era que los manifestantes estaban disparando contra carabineros y que por eso había sido el balazo, y hay un video que muestra claramente cómo son las mismas personas que estaban ahí las que le ayudan y que se tuvo que ir en un taxi. Yo eso leía como en esa noticia, que se lo llevaron en un taxi, y eso mismo lo reportan los pacos. Los pacos estaban ahí y no hicieron nada, y acusan de que alguien lo asesinó. Nada, solo quería así, solo por escupir un poco más a los pacos y por nuevamente poner con todo el peso que tiene encima el asesinato de Johnny Walker, de 21 años, en Melipilla. Claro, lo hacen parecer como que fuera otra cosa que hubiera generado esta situación. Así como que carabineros dice, los pacos dicen que un dron había visto el momento del disparo, no sé qué, pero claro, no están las imágenes y es la versión de ellos en realidad. Y bueno, la prensa también yo la encontré bastante, no sé, un poco insidiosa en eso de que no hay gente que lo esté reclamando. Se va como solo a, bueno, no solo, pero lo llevan al hospital y así. Sí, yo creo que algo muy evidente con el caso de Johnny es que se le da inmediatamente un estatus distinto a también que hubiera sido un manifestante chileno asesinado, porque eso los niegan también, pero no sé, como que pasan más cosas. A mí eso me ha perturbado igual con este caso. Creo que han pasado pocas cosas y que jamás tenemos que confiar en lo que digan los pacos y que en 2 semanas más va a quedar claro qué pasó eso. Y nada, pues que hay que frenar esa ley que mencionaban en el video, y que hay que también hacer justicia y memoria por todas las migrantes que han sido asesinadas. También pienso en Alberto Picuasi, que murió, que era un vendedor ambulante que provenía de Ecuador y que fue muerto en un accidente por estar escapando de los pacos, porque los mismos pacos que sacan ojo y que disparan son los que también corretean a los ambulantes y quienes se encargan de devolver a personas a lugares de los que migraron porque sí, y porque no importa por qué razón, pero que, nada, eso en realidad, que siempre han estado matando en el fondo, y que siempre se da esta categoría como de que, uy, no, si no se estaba metiendo en nada, pero murió, y así, se esconde bajo la alfombra, sí, así, pasó, entonces, y lo mismo también pienso, a propósito de lo que hablaban en el video, como lo mismo con las deportaciones que hubo el año pasado, que en un momento hubo bastantes deportaciones también de gente de Haití, que de hecho se cortó una aerolínea en la que venía un montón de gente de Haití, ¿te acordás? Y así como había todo un negociado, bueno. Me acuerdo que la FACH prestaba sus aviones para devolvieron sí, como 3 semanas seguidas 600 y tantos migrantes, o eran 60. No, creo que eran 600. Sí, bueno, pero en el fondo, claro, hicieron en un momento esta como falsa regularización, llamada regularización, que en realidad generó que fuera razón de expulsión de un montón de gente, devolviéndolos en sus vuelos. Uh-huh. Los mismos aviones que también prestaba LAN, y así pues, y así. Eso. Entonces nos íbamos a ir con unos temas igual. Pues así es. Igual queríamos contarles que antes habíamos escuchado a las Bistec. Tienen un nombre más o menos. Pero era bueno el tema, era ese, o no, otra vez tú. Yo creo que el nombre debe ser como una metáfora de que una se convierte en un bistec para la audiencia popular por su música electropop. ¿Qué piensas? Sí, me gusta esa versión. Me gusta esa idea. Así suena mejor. Y después escuchamos Canción Sin Miedo y escuchamos Rap My Hijab. Rap My Hijab. Sí, ese fue uno de tus interesantes descubrimientos. Rap My Hijab. Y ahora nos vamos a ir con Kenny Arcana, La Rabia. No, no sé cómo decirlo en realidad. La Rage. La Gash. La Gash. Bueno, pero a propósito de que estamos puro juntando rabia y que bueno, pues ya se ve. Ya se ve, así hay pequeñas explosiones en distintos lados. Creo que está todo pasando también en el lado norte. Bastantes protestas en distintos lados. Y bueno, todo está que revienta. Furiosamente alegres, aquí desde la Bahía de Valparaíso, transmitiendo. Juntando rabia. Juntando rabia y juntando ternurita para pasar el invierno. Sí, bien importante, para tener las defensas altas. Eso. Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. lo lejos se escucha una agobiante. Pateo desde adentro, desde el vientre de mi madre. Cuando quise salir a este mundo a revelarme, desde chica sentí como mi piel les provocaba. Era con los chetos que con bronca me miraban a mí. Pateando fui al colegio donde me enseñaron bien a callarme la boca y no pensar diferente. Me aprendí de memoria a salir no desarmiendo. De más grande para buscar un laburo. El tipo me miró y me dijo: nena, ver el culo. Se me nubló la vista, pero nunca vi más claro. Y le pateé los huevos al viejo degenerado. Un día sentí que conociera a vos. Un príncipe llegó para sacarme del horror. Cuidado que otro pibe no se ponga alrededor. Me regalaba cosas, era bueno y protector. Que no use maquillaje ni la ropa ajustada, que esas son cosas de puta y el computa nunca andaba. Cuando le pregunté, le dio una trompada y en el piso una balada. ¿Cómo no voy a sentirme superpoderosa? ¿Cómo no declararme superpoderosa? ¿Cómo no definirme superpoderosa? Soy superpoderosa porque pude muchas cosas. No había más manera de sacarme de la mierda. Mi cuerpo colapsaba lleno de tanta tragedia. Los fines de semana sin alcohol y sin pastilla. Aerosoles de paisaje, es un scratch sobre la base. Palabras con sentido de un decir sobre su frase. Beatbox, freestyler, compiten los compases. Demostramos talento para hacerle buena fase. Me gritaron ¡Finger! Y les dije ¡yo soy! Bateo, zurdo, bailo como cualquier beatbox. Me gritaron ¡Finger! Y les dije ¡yo soy! Bateo, zurdo, bailo como cualquier beatbox. Hoy me tiro al piso esta vez porque yo lo decido. Pateando, abriendo espacio en este mundo podrido. Hay cosas que aún carezco, pero tengo el parentesco de la hip hop familia a la cual yo pertenezco. Y ahora que yo puedo defenderme con mi arte, pateo este sistema que buscaba a mí patearme. Pateo contra el macho, pateo contra el macho, contra el capitalismo que no para de patearnos. Pateo una y otra vez, de nuevo yo me cebo a todo aquel que alza un arma en contra de su pueblo, a todo el que reprime, mata, viola, silenciando la lucha incansable por los derechos humanos. ¿Cómo no voy a sentirme superpoderosa? ¿Cómo no declararme superpoderosa? ¿Cómo no definirme superpoderosa? Soy superpoderosa porque pude muchas cosas. Superpoderosa. Pude muchas cosas. Superpoderosa. Para todos los superpoderosos que estén por ahí escuchándonos, porque pudieron muchas cosas. Y vienen muchas cosas más que van a poder también superar y hacer. Oye, y ya estamos en el último bloque, al parecer. Se nos pasó volando. Así dicen, más o menos. Dicen que dicen. Dicen que dicen. Y en este bloque nos gustaría partir con un cuec. Ya. Yo digo que te voy a contar que hay alguien más con COVID. ¿Quién? Yanin Áñez. Tú dices... Es... A ver, mira. Yanin Áñez. Eso. Ustedes saben, aquí la experimentación radial de esta noche. Tú dices la que... asumió algo así como un puesto de dictadora, algo así en Bolivia. Exactamente, sí, esa cierto. Misma. Esa misma que sacó el Wimpala y lo puso puso así la Biblia. Sí, esa eso, misma. Eso. Bueno, tiene COVID. Eso, ella tiene COVID y Bolsonaro tiene COVID. Vamos, COVID. Vamos, COVID, cruza la cordillera. No te olvides de Piñera tampoco. No te olvides de Piñera. Igual nosotras conversábamos que si Piñera tuviera, quizás lo esconderían hasta el fin e inventarían quizá otra muerte, incluso si se muriera. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Oye, y parece que hay otro tema que anda rondando, que tiene que ver con las malvadas, terroríficas, neoliberales, extractivistas, patriarcales, AFP. Sí, todo eso y más. ¿De un cuánto ahí tienen eso? Sí, pues tienen del año que les pidáis la AFP. Por ejemplo, con esa noticia que salía el otro día que decía Asociación de AFP dice que si se retira el 10% de todos los usuarios, va a haber personas que van a quedar en saldo cero. Parece bueno, que esto... Espérate, sí, es el momento... Lo voy a decir de nuevo. Si toda la población, si todos los usuarios, usuarias y usuarias de AFP retiran su 10%, quedan en saldo cero. Quería poner otro, la verdad, quería poner este. Bueno, sí. Pero eso... Sí, nos distrae un poco. Bueno, sí, no tiene ningún sentido matemático. Yo no soy matemática. No tengo en realidad mucha idea. Pero no tiene lógica. Pero es una cosa así. No tiene lógica. No tiene lógica porque entonces... No hay un 100%. Entonces, ¿acaso significa que no tienen la plata? ¡Oh, sorpresa! Sí, eso significa. Sí. ¿Y qué va a pasar si no tiene plata y en realidad es una ficción que todas las personas... han estado a lo largo de su vida guardando plata para su vejez, que saben que va a ser poco a pesar de todos los años de explotación? ¿No existe? ¿Qué va a pasar? Dicen que... Es que, bueno, una gran filósofa que yo conozco me dijo antes del 19 de octubre, el 18 de octubre, que la AFP eran como el corralito de Argentina. Y Chan. ¿Y qué pasó en Argentina el 2001? Chan. Un gran chan. Sí. Entonces, con todo lo que hemos venido arrastrando más esto, chan. Y además, sí, pues que son unos miserables y que igual lo del 10%... Mira, no sé, claro, como decía Mario Desbordes que estaban en Chile Vamos. Estaban como en cumpleaños de mono. Bueno, está divertido eso de que están como en cumpleaños de mono y que parece que el gobierno no quería esto, entonces como que algunos entre comillas se rebelaron porque no sé qué. Igual hay que ser cautas con todas esas cosas y ver que finalmente igual el 10%, o sea, yo creo que las AFP no deberían existir y que además de cobrar venganza, habría que repartir y redistribuir toda esa plata entre todas las personas que en el fondo han sido estafadas por las AFP todo este tiempo. Si es que existe esa plata. Claro. Si es que estuviera esa plata en algún lugar. Por eso me lo dije cobrar venganza, porque eso está más fácil que recuperar toda la plata, parece. Eso existe más. Sí, eso existe más. Sí, más material. Claro. Me desconcentré. Pero pensaba en eso, como que... ¿No me desconcentré? Está bien, mira, yo creo que lo de la AFP es bien loco porque no hubo ningún cuidado en decir, no sé si tú te acuerdas, en marzo, como que desapareció en un promedio de 12 millones a, no sé, creo que eran así como 300 mil pesos en las cuentas de las personas por crisis financiera. Listo. Y listo. Y ahora cuando se trata de dar el 10% a las personas que igual, si llegara a pasar, y yo creo que quizás a eso ibas, eso no significa que la AFP no tengan que desaparecer. Sí, no, y también en realidad, sí, que también finalmente, una vez más, igual que con el seguro de cesantía, son los trabajadores quienes están pagando la crisis, po. ¿Cachai? Así como nos obligan a alegrarnos por una migaja que nos pertenece, ¿cachai? Como que también ese juego es así. Bueno, nunca confiar en ninguna decisión que tome ningún parlamentario, en el fondo. Yo como que creo que esa es la... Eso es lo que quería transmitir. Que también detrás de eso, o sea, bacán que se pueda sacar la plata y que, por lo tanto, claro, que la AFP son una mierda, que no deberían existir, queríamos redistribuir la plata y cobrar venganza, bla, bla, bla, bla, bla. Pero fundamentalmente es como que no nos fiemos de estos gestos como de buena fe, porque a mí me da la impresión que no hay ninguna buena fe tampoco. Sí, absolutamente por ningún lado. También ha sido así aprovechado populistamente por otros partidos. Pero Chile Vamos está divertido porque se cae a pedazos, están en cumpleaños monos, se tiran así como... Cumpleaños mono. Sí, que Bópoli se va a salir, que no sé qué, entonces están todos peleados. Y una que, bueno, ve esa telenovela con un... Siempre con esa frialdad de que no esperamos nada de ellos, aparte de que se mueran y que se envenenen y que les pase lo peor, pero no esperamos nada de ellos como ser humano, entonces, bueno, habrá que seguir construyendo en realidad vida comunitaria, respuestas colectivas, también frente a cómo enfrentamos la vejez, y esas respuestas... las respuestas más profundas y hermosas en realidad solo va a surgir del pueblo, porque solo el pueblo cuida al pueblo y estos nunca nos van a cuidar en realidad. Sea el Estado, sean los empresarios, sea lo que sea, porque al final es como un empresariado la AFP. En el fondo la jugarreta es que el Estado no se va a hacer cargo y le da a una empresa privada que nos roba todos los meses, a quienes trabajan, les roba todos los meses y le está pidiendo a ellos que den algo, como para desviar también quizás la atención de todo lo mierda que son. Bueno, en fin, cumpleaños de mono. Sí, yo también estaba pensando en que habían salido hartos memes con lo gracioso que era para muchas personas también, qué significa el 10%, es como, así como, ¿cuánto es el 10% de cero, por ejemplo? Han salido memes, chistes, así. Sí, el 10% y bueno, y asustan cero. También un montón. Yo también he cachado que hay como, bueno, pero si sacas tu 10%, después va a disminuir en tanto la pensión que vas a recibir cuando te jubiles. No me voy a jubilar y no van a seguir existiendo las AFP, malditos. Igual esa plata no existe. No existe, digamos. Y los destruiremos, no nos importa, no nos pueden amenazar. Es que en el fondo igual juegan con la amenaza todo el rato. Claro. Y hay muchas situaciones en las que la amenaza puede surtir efecto, pero en nuestra absoluta y continua decepción, yo la verdad es que creo que gana más el descontento, y que gana más el odio al sistema, y que gana más el odio a las mierdas de la AFP. Oye, a propósito de que hoy día es 9 de julio, yo quería decir algo, otra cosa más. De nuevo nombrar a alguien que fue asesinada por el heteropatriarcado. Me refiero a Mónica Briones, que fue asesinada un 9 de julio de 1984. Es el primer homicidio documentado como crimen de odio. La muerte de Mónica, yo estoy leyendo una cosa que encontré, la muerte de Mónica motivó la rearticulación de la primera asociación lésbica nacional, Ayuquelén, y sigue siendo una fuente de inspiración para impulsar la lucha por los derechos de las lesbianas. se cerró el caso sin encontrar culpables. Esto nos recuerda también los 2 o 3 años de impunidad que tuvo Víctor Pulgar en el caso de la Nicole, de Nicole Saavedra Bahamondes. A Mónica Briones también la secuestraron en un paradero, de micro, tal y como en el caso de Nicole también fue Víctor Pulgar, que es chofer de micro. Y en el caso de Mónica fue atacada en el paradero por un facho que la golpeó hasta asesinarla. Así que la nombramos una vez más a Mónica Briones, a Nicole Saavedra y a todas las lesbianas visibles y no visibles que han sido asesinadas por ser lesbianas, y a todos los migrantes que han sido asesinadas por ser migrantes, que han sido olvidadas por ser migrantes. Y pienso en Johnny Walker y pienso en Joan Florville y pienso en Rebecca Pierre y pienso así en tantas otras. Así que de nuevo así para nombrarla, para que vuele por las ondas electromagnéticas el nombre de Mónica Briones y el nombre de Johnny Walker. Yo quiero hacer una funa. Eso. Quiero funar a Patricio Maturana Ojeda y eso, los dos funcionarios que estaban con Patricio Maturana Ojeda, culpables de mutilación a Fabiola Campillay. Esto fue hace el 26 de noviembre del año pasado. En medio de la revuelta, Fabiola Campillay iba caminando hacia su trabajo y de la nada le disparan con una bomba de lacrimógena en el ojo. Y bueno, después de estos meses sin saber quiénes son los culpables, como no sabemos quiénes son los culpables de la mutilación y el asesinato de varias personas desde el comienzo de la revuelta, y bueno, desde antes también, salió a la luz un video donde, de una forma bien burda, no sé, bien fea, se refieren a cuando disparan a Fabiola Campillay. Y bueno, napo, funar a Patricio Maturana Ojeda, no se nos tiene que olvidar el nombre de quienes están dispuestos a ser los verdugos del pueblo. Sí, y no olvidamos a Fabiola Campillay tampoco, no olvidamos lo que le hicieron a Fabiola Campillay, no lo olvidemos nunca, que no se nos olvide el nombre de Fabiola Campillay. Y con toda esa memoria y toda esa lucha, yo quería proponerte que escucháramos un programa que sale semanalmente. ¡Wow! Sí, que a veces ha sonado por las reporteras del caos, pero a veces no. Pero hoy día sí. Se trata de Latinoamérica Rompe el Cerco, que es un súper, súper programa que se hace de manera colaborativa. Bueno, ahí yo me estoy lanzando a decir algo, pero en realidad no lo sé, pero sé que se mandan varios audios de distintas partes de Latinoamérica. Y es bastante interesante. Y bueno, este salió el día 9. Perdón, el día 6. Sale todos los lunes. Entonces ustedes lo pueden buscar si es que están interesados en escucharlo. Muy interesante. Y nada, pues un abracito gigante a todos los radioescuchas. Y memoria. Sí, memoria. Memoria, fuerza, alegría y ternura igual para ¿pasa algo, no? Me acordé de algo. Wow. Yo tenía una super invitación. Chuta, dila, sí, por yo me favor. Estaba así como, ay, despidiendo. Sí, y antes de despedirnos. Lo que pasa es que me contaron por ahí que hay está forjándose un caldero solidario ante la crisis, apoyo mutuo y empatía activa. Para lesbianas, no binarias, trans, travestis del Gran Valparaíso, campaña para juntar dinero para formar canasta de alimentos y entregarlas a seres queridos, a seres disidentes sexuales que en este momento lo estén necesitando. Los tiempos están siendo duros, en este territorio varios, Nos abastecemos trabajando en la calle y de noche. Por eso necesitamos de su ayuda. Recibimos donaciones, tanto alimentos para humanos y animales. Y hay un WhatsApp al que se puede escribir para donaciones o lo que sea. Es el +569 84 101 406. O se puede escribir al Instagram de Brujería Lesbo Transfeminista. ¿Cómo era el número otra vez? +569 84 101 406. Perfecto. O al Instagram de Brujería Lesbo Transfeminista. Eso, que ahora como que la juventud se ama del Instagram, es verdad. Sí, pues. Es cierto. Oops. Entonces, ahorita sí les vamos dejando con el semanario Latinoamérica rompe el cerco, con un abrazo que cruce toda Via Yala para todos los compañeros de otras latitudes por aquí cercanas, también de las más lejanas, si es que alguien nos está escuchando. Un gran abrazo. Aquí estamos en un invierno lluvioso y hermoso que igual nos llena de fuerza para pensar en todo lo que viene, así que también les deseamos toda esa alegría y todo eso a todos quienes nos escuchan. Eso. Entonces nos vamos con Latinoamérica rompe el cerco. Latinoamérica rompe el cerco. La información de nuestros territorios en rebeldía. Un semanario libre y alternativo. Bienvenidos todes, todas a un nuevo programa de Latinoamérica rompe el cerco. Bienvenides. Queremos saludar con mucho cariño a FM Alas 89.1. una radio del Puel Mapu que comienza a retransmitir este programa, nuestro semanario de noticias, todos los miércoles a las 17 horas. Así que nuestro abrazo rebelde para les compas de la radio, también para toda su audiencia mapuche y no mapuche que nos sintoniza. Además también pueden visitar el sitio web de la radio www.fmalas.org.ar. Forma parte de la red Enfoques, que es una red de medios alternativos, comunitarios y populares de El Puel Mapu. Ya que estamos en Argentina, vamos a ir rápidamente a hacer contacto con Radio Epidemia, esto es en la provincia de Santa Fe, porque absolvieron a Aldana. Era la mamá de un bebé asesinado y, según dijo el Poder Judicial, había habido un exceso de punitivismo por parte de la fiscal. Aldana, es importante decirlo, como muchas mujeres en Apia Yala y el mundo, vivió múltiples violencias y la justicia patriarcal la quería juzgar además por mala madre, responsabilizándola a ella de la violencia que ejerció su pareja de ese momento. Es un triunfo, por un lado, que la acusación de la fiscal no haya encontrado asidero en el tribunal, sin embargo, un gran llamado de atención sobre que este tipo de fiscales todavía existan. Por supuesto, todo el reconocimiento a la red de abogadas feministas ABOFEM de Rosario que acompañaron el caso. Vamos a conocer más de la mano de Lorena Panzerini de Radio Epidemia. Exceso de punitivismo y humanización del proceso fueron algunos de los términos que usó un tribunal de Rosario, Argentina, al final del juicio en el que este martes fue absuelta Aldana Muñoz, la joven de 24 años acusada por el delito de abandono de persona en la muerte de su hijo a manos de su entonces pareja. Franco López fue condenado a 20 años de prisión, acusado de haberle dado un fuerte golpe en la cabeza al niño mientras Aldana se bañaba. La acusación de la fiscal Georgina Pairola contra la joven apuntó a que dejó a Mateo al cuidado de quien la violentaba. La acusaron bajo el estereotipo de mala madre, aseguraron desde la Asociación de Abogadas Feministas de Rosario. Al escuchar su absolución, Aldana solo pudo llorar y abrazarse con su abogado de la Defensoría Pública Penal y las abogadas de ABOFEM. Compartimos las palabras de Dayana Araya tras las críticas de los jueces a la acusación fiscal. Humanización, la humanización de la justicia, que es lo que nosotras venimos pidiendo. La militancia feminista y el derecho feminista pide eso, ¿no? La humanización de la justicia, de los operadores del derecho, que empiecen a dejar de hacer ingresar en tipos penales cosas que no son delitos, que empiecen a ver a las personas, a escuchar a las personas, que no se deshumanice al otro, que no es solamente autor o víctima de un delito, sino que hay una persona atrás de eso. Lo único que tenían para hablar de Aldana era de su vida privada, porque se sabía que no había cometido ningún delito. Pero bueno, se aferraron a eso para ser absolutamente punitivistas. Informó Lorena Panzerini desde Radio Epidemia, Rosario, Argentina, para Latinoamérica, Rompe el Cerco. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Vamos a ir a Estados Unidos desde Atlanta, conocer un poco cómo se está dando la situación de la pandemia global, por supuesto, cómo afecta a algunos sectores de la sociedad en particular, el problema también de la falta de acceso a la salud pública y el endeudamiento que centenares de familias tienen que enfrentar en estas épocas. Las movilizaciones antirracistas y exigiendo la abolición de la policía continúan. En esta oportunidad, el compañero Cristian Padilla Romero, parte del Comité en Pro del Pueblo de Chiapas, nos cuenta sobre la aparición del cuerpo de la soldada latina Vanessa Guillén. Ella se encontraba desaparecida y había denunciado abuso sexual al interior del ejército de Estados Unidos, concretamente en la base militar Fort Hood, esto es en Texas. Así que vamos a escuchar esta noticia desde bien el norte de Abyala. Saludos desde Atlanta, Georgia. Mi nombre es Cristian, soy parte del Chiapas Support Committee y esta es una de las actualizaciones sobre lo que está pasando en Estados Unidos. En términos del COVID, los casos de COVID todavía no están bajando lo suficiente. En unos lugares como el sur, más bien están subiendo. Estados Unidos llegó a 50,000 nuevos casos por día este miércoles. Entonces, y estiman que puede llegar hasta 100,000 al día nuevos casos. Claro, como se sabe, que los más afectados han sido las poblaciones, las comunidades afrodescendientes, indígenas y otros latinos, por ejemplo, que no solo son más afectados, pero también tienen menos acceso al sistema médico. Y aún cuando llega acceso al sistema médico, cuestan miles de dólares para recibir tratamiento. Entonces las personas terminan en deuda en montos de miles, de 50,000, 100,000 y más arriba. Las movilizaciones contra las movilizaciones de Black Lives Matter y de otros movimientos sociales siguen por todo el país. Siguen llamando la abolición de la policía, el Departamento de las Policías. Y como han dicho antes, las victorias han sido que en Minneapolis está la propuesta de aprobar una propuesta de eliminar el Departamento de Policía. El sistema de educación de Oakland también decidió terminar el contrato con la policía. Y como se mencionó antes, es una victoria grande porque en Estados Unidos los policías están adentro de las escuelas, especialmente donde hay poblaciones afrodescendientes y latinos. Entonces, es una victoria y se quiere replicar en otros lugares. En términos de las elecciones también, claro, como se mencionó antes, han habido muchas restricciones, como en Kentucky, sobre que quieren que no voten las personas, ¿verdad? Ponen obstáculos para que no voten. Pero aún así, en Nueva York, por ejemplo, un director de escuela llamado Bowman le quitó la CIA o le ganó en la primaria a uno de los líderes demócratas que es bien neoliberal y bien empresario. Entonces es una victoria para los neoyorquinos, pero para todos que lograron sacar a un gringo con políticas bien de derecha y racistas. Entonces, esa es una de las buenas victorias. Recientemente ha pegado grande la noticia de la muerte de Vanessa Guillón, quien es una latina, miembro del ejército que ha estado perdida por mucho tiempo. La mamá había dicho que ella le había reportado un abuso sexual de parte de los miembros del ejército donde estaba. Y hace unos días la encontraron el cuerpo muerta. Fue violado y quebrantado, que no se podía ni reconocer el rostro. Entonces, hay llamados a que se busque justicia para ella, a ver qué pasó, porque fue reportado que ella quería reportar un abuso sexual y puede ser que por eso mismo la mataron para esconder ese abuso. También han subido los llamados a cambiar el nombre de un equipo de fútbol americano que se llaman los Redskins, que es un nombre racista racista que se refiere a un término que se usaba contra los indígenas de esa parte del país. Es un nombre ofensivo, pero se ha mantenido con el nombre. El equipo anunció que van a revisar el nombre y posiblemente cambiar el nombre, que es algo histórico, porque ya llevan años que movimientos sociales están llamando que cambien el nombre de este equipo. Entonces es una buena noticia. Más allá, pues el gobierno de Trump se mira debilitado. Hay un reporte que Trump bien cree que puede hasta perder las elecciones. Y claro que sabe que la alternativa de Joe Biden no va a ser mucho, mucho mejor para la mayoría de los pueblos de aquí, pero y también para los pueblos de otros lugares, porque la política de Biden también es bien imperialista y capitalista, pero aún sería un cambio importante en la política doméstica y internacional del país. Se mira debilitado el imperio y va cayendo. I've heard them sing, he paid the price and Jesus bore it all. I've heard them sing, I'm coming home and heed the master's call. I've heard them sing the modern songs and songs of long ago. But amazing grace, how sweet the sound is, the sweetest song I know. Llegamos al recomendado musical de esta semana y nos vamos a ir a Latinoamérica, a la República Bolivariana de Venezuela, con los Rebelaos, con su canción Como el Sol, y vamos a dejar que sean ellos mismos quienes presentan esta canción. Mucha salud y bendiciones por acá, Chip 13 de los Rebelaos BE. Hola amigos, les habla Pipo de la agrupación Los Rebelaos. Les envío un saludo y un abrazo grande en estos tiempos de cuarentena. Desde Venezuela, comunicándonos con Latinoamérica Rompe el Cerco, con todas las comunidades del Avia Yala. Somos una agrupación de hip hop que trabaja a través de la expresión artística y los videos, el desarrollo integral de las comunidades acá en Venezuela. Quiero invitarlos a disfrutar de nuestro disco Sincretismo, que ya está disponible en todas las plataformas musicales. Y estamos en YouTube también con nuestro nuevo álbum Sincretismo. Ahora les vamos a poner una canción de este álbum, un reguecito de buena vibra. O Como el Sol. Gracias. Activos, síguenos por Los Rebelaos BE en Instagram y Facebook. Bless. Sonrisa al verte caminar. Seguilas a la energía sin acerco a ti, hermosa. Éxtasis en nuestros cuerpos. Ay, cada vez que rozamos la piel, un baile entre sentidos, la elevación del ser. Cada vez que te veo bailar, me pierdo en un viaje sideral. El brillo de tus ojos me hace regresar. Tus labios y los míos solo son una energía que calienta como el sol. La llama que aviva un dulce amor. Atento a admirar tu pelo. observa el cielo. Peculiar aroma dulce como a miel con caramelo. Caracoles de colores hacen vida a tu pelo. Eres todo lo que un día me recomendó mi abuelo. ¿Cómo no enamorarme de lo que somos? Si contigo me cultivo sin partirme tanto el lomo. Con ojito de frutica que tengo y mimito en casa. Coquillaje en gotilla con calorcito si me abraza. La sinceridad en este siglo, por eso con tu bondad me persigno y me libro de cualquier malaya hembra que no sepa de cariño. Y entre plástico envuelta busqué convencer con guiño. Y es que no, yo no cambio tu querer ni el recorrer tan natural que me hace experto a mi mujer. Y es que no, yo no cambio nuestro amor, es mejor nuestro valor porque nos nace del suyo. Claro que no, yo no cambio tu sentir, te lo juro compañera, sin ti no puedo vivir. Y es que no, yo no cambio tu mirar porque está presente siempre en la montaña de mi andar. Una energía que calienta como el sol. Aprovechamos para contarles también que Cachitas Now, nuestro recomendado musical de la semana pasada, fue elegida como una de las bandas tropicales que va a competir por el mejor álbum tropical en los premios Gardel, que son unos premios que se realizan en Argentina. Así que bueno, la felicitación a los compañeros de Cachitas Now, justamente con su álbum Chonga, que pueden seguir buscándolo en las redes sociales. Vamos a ir a Bolivia. Se trata de una violenta represión que hubo en la población de Caracara, esto es en Cochabamba. La población de Caracara venía protestando por acceso a servicios, además por la privación de la libertad de los tres jóvenes. Hemos venido reseñando también en el semanario que fueron privados de su libertad por intentar trasladar víveres, alimentos y algunos medicamentos a la región del trópico de Cochabamba, que forma parte de la cuenca amazónica. Está ubicada al noreste del departamento, que abarca otras zonas como las provincias del Chapare, Carrasco y Tiraque, y además otros municipios. Los pobladores además denunciaron que durante la protesta se bloquearon las cámaras de seguridad para evitar dejar cualquier tipo de registro de la represión policial que vendría después. Además, personas de civil no identificadas por los habitantes habituales de la zona se dedicaron a hacer destrozos en el lugar. Sobre este tema, la compañera Guaira Tamayo de la plataforma La Resistencia nos cuenta desde Bolivia. Un saludo para las y los radioescuchas de Latinoamérica Rompe el Cerco. Mi nombre es Guaira Tamayo y estoy reportando desde la ciudad de La Paz para La Resistencia Bolivia. Caracara, uno de los barrios ubicados en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, comparte la realidad de miles de barrios populares de Bolivia, habitada por familias trabajadoras, quienes han acatado la cuarentena a pesar de que las medidas tomadas por el gobierno de facto vulneran sus derechos. Es por eso que vecinas y vecinos desde ya hace varias semanas tomaron medidas de protesta, como el bloqueo del ingreso de camiones de basura al botadero municipal que se encuentra en esta zona y que recibe los residuos y la basura de todo el municipio de Cochabamba. Ellos exigen que se les garantice condiciones dignas para poder cuidar de su salud y cumplir la cuarentena. A pesar de que los representantes del gobierno de facto y el gobierno municipal de Cochabamba, a la cabeza de José María Leyes, se habría comprometido en ciertos acuerdos, fueron constantemente engañados, ya que la policía ingresó haciendo un uso desproporcionado de la fuerza y tomando presos a dirigentes sin ninguna legalidad. trasladándolos a una jurisdicción que no es la suya, la ciudad de La Paz, y a quienes se les dio detención preventiva, vulnerando así sus derechos, además de no permitirles una defensa legal. La policía, bajo las órdenes del Ministerio de Gobierno, irrumpió varias veces en cara a cara y lo hizo nuevamente, deteniendo esta vez a adolescentes que se encontraban en los bloqueos. Acto que fue condenado por la Defensoría del Pueblo y fue denunciado en redes sociales, lo que permitió conseguir su liberación. Ante esta arremetida, los pobladores, vecinos, vecinas y gente autoconvocada reafirmaron su posición denunciando ante los medios estos hechos y anunciando que mantendrían las medidas. Además, presentaron un pliego petitorio a la población en general en el que exigen la liberación de los 3 jóvenes líderes trasladados a La Paz, la reactivación de sectores donde desempeñan sus labores en condiciones dignas y seguras, la renuncia del alcalde José María Leyes y la realización de elecciones en septiembre para contar con un gobierno legítimo. La madrugada del sábado 4 de julio, mediante redes sociales, vecinos y vecinas de la zona alertaron sobre la presencia de efectivos policiales que taparon con bolsas negras las cámaras de seguridad situadas en distintos lugares claves para que no queden registros de la violencia que se iba a suscitar. Pues más tarde, aviones caza de las Fuerzas Armadas y helicópteros sobrevolaron la zona con el propósito de amedrentar a la población. La policía gasificó en la zona horas después, tomando por sorpresa las actividades rutinarias de niñas, niños y adultos mayores con actitudes agresivas y violentas y procedieron a la detención de otras personas. En el mismo contexto, el mismo día, en la ciudad de Cochabamba, el conocido grupo de paramilitares denominado la Resistencia Juvenil Cochala, además aliados del actual gobierno de facto y del ministro de gobierno Arturo Murillo, realizaron declaraciones ante los medios de comunicación que sí les dieron cobertura, amenazando con no dar paso a las cisternas de agua para la zona sur si no se retiran los bloqueos, a tapiar los predios de la alcaldía de Cochabamba y a asumir el control del orden de la ciudad. Esto sin que ninguna fuerza del orden tome acciones. Como parte de estos hechos, los medios de comunicación escritos como El Deber, Los Tiempos, Página 7 y la página oficial del Viceministerio de Comunicación compartieron una línea discursiva donde criminalizan a los habitantes de la zona de Caracara, acusándolos de amedrentar y golpear a efectivos policiales, justificando el violento accionar de las fuerzas policiales. Mediante su cuenta de Twitter, la misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la violencia registrada en Caracara e instó al diálogo de las partes. Los y las autoconvocadas de Caracara, así es como ellos se hacen llamar, gente aguerrida y valiente, espera una respuesta sensata de parte de los que hoy ostentan el poder, quienes al parecer no tienen una mínima idea de la realidad que la población vive hoy en día en esta cuarentena, y va nuestro reconocimiento y apoyo a las justas causas de nuestras hermanas y hermanos en Caracara. A ir a Ecuador, al territorio amazónico. Algunas brigadas de ayuda humanitaria y social del Consejo de Gobierno del CONFENIAE están intentando hacer el aporte a las comunidades indígenas que el Estado no está haciendo. La Confederación de Nacionales Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, la CONFENIAE, es una organización regional que reúne a distintos pueblos de la región amazónica ecuatoriana y del Oriente. Esta es su forma de representación política, que es la Confederación, y es uno de los 3 principales grupos regionales que constituyen la llamada Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Entonces vamos a saber cómo la Confeniae está tratando de estar cerca de las comunidades. Por parte de Andrés Tapia, él es parte de la radio La Voz de la Confeniae. En los territorios indígenas de la Amazonía ecuatoriana, el Consejo de Gobierno de la Confeniae continúa con la realización de brigadas de ayuda humanitaria y social, así como la entrega de tanques de oxígeno y brigadas médicas para combatir la pandemia en los distintos territorios. Luego de realizada la entrega en la provincia de Napo a las tres nacionalidades Quijos, Quichua y Huaurani, el Consejo de Gobierno de la Confeniae, conjuntamente con la CONAIE y la COICA, se ha trasladado a la provincia de Sucumbíos y Orellana para realizar la entrega de 800 raciones alimenticias a las nacionalidades Siona, Siecopay, Aikofan, Quichua y Shuar existentes en el nororiente amazónico. Asimismo, se procederá a la entrega de 8 tanques de oxígeno para los subcentros de salud de las zonas rurales donde se ubican estos territorios indígenas, así como una brigada médica de ayuda a las familias afectadas con casos positivos por la pandemia. El virus alcanza en la Amazonía al día de hoy 1.215 casos positivos, 622 casos sospechosos, 116 casos recuperados y 1.400 casos negativos, así como la lamentable cifra de 37 fallecidos, 25 de los cuales fueron confirmados con COVID y 12 con sintomatología asociada. Esto tras la realización de aproximadamente 2.500 pruebas PCR por parte de la Confeniae en coordinación con las universidades San Francisco y la UDLA. De esta manera, el trabajo del Consejo de Gobierno de la Confeniae se intensifica para poder enfrentar el alto pico de contagios existente en la región amazónica y combatir la pandemia en todos los niveles posibles. Reportó para Radio Kim Sacocha, Andrés Tapia, La Voz de la Confeniae. Nos vamos a ir a Panamá entonces, en Centroamérica, porque se cumplió un año de que el presidente Cortizo había asumido su mandato. Entonces daba un discurso evaluando su gestión en el edificio de la Asamblea Nacional, y allí se dirigieron universitarios, movimientos sociales y gremiales de la Universidad de Panamá para manifestar su descontento con la gestión de Cortizo. Frente a esto se encontraron con un fuerte operativo de seguridad por parte de policías antidisturbios. Sobre esto nos va a contar la compañera Dania Batista Guevara, ella es parte de Radio Temblor Internacional. En Panamá, organizaciones sociales salieron a protestar en rechazo al primer año de gobierno dirigido por el presidente Laurentino Cortizo. Un año en el que se evidencia una política errada, agravada por la corrupción y sus efectos negativos, que genera mayor desigualdad social. Máxime en la crisis del COVID-19, que ha requerido de una estrategia para mitigar los contagios y suplir a la población con apoyo solidario en confinamiento. Desde la mañana del 1 de julio, universitarios, movimientos sociales y gremios marcharon desde la Universidad de Panamá en dirección a la Asamblea Nacional, guardando las debidas medidas de distanciamiento social. Acción que fue acogida a distancia por los ciudadanos, que ven con preocupación cómo los recursos del Estado y millones de dólares solicitados a las instituciones financieras no se ven en ayuda social. O nos mata el COVID-19 o nos mata el hambre y la corrupción, una de las tantas consignas de denuncia del pueblo y organizaciones, y que bajo el sol y en los previos de la Asamblea de Diputados hicieron uso de la palabra para presentar su propuesta a través de la Tribuna Popular. Entre una de las demás demandas del movimiento fue aumento del bono solidario de $100 a 350 mínimamente, ya que la canasta básica familiar ronda aproximadamente en este costo. Además, que llegue a todos los rincones de este país a las personas necesitadas. También defendieron el no recorte presupuestario a la Universidad de Panamá, quien irónicamente es la entidad que más gradúa profesionales en este país y son los que están en su mayoría enfrentando la pandemia en los centros hospitalarios. Escuchemos a Eliana Corea, de la organización Pensamiento y Acción Transformadora PAD de la Universidad de Panamá. Ante el deber de aportar al desarrollo del país y la defensa del territorio nacional de sus pueblos, cuando algunos de estos se sientan atropellados, amenazados por una fuerza externa o por la soberbia, la tiranía o de los sentimientos más mezquinos, hemos de decidido hacer uso de la garantía que nos faculta el artículo 38 de la Constitución Nacional. A razón de que el pueblo panameño en su inmensa mayoría se encuentra en la lamentable e inducida circunstancia de elegir entre cuidar su salud contra el SARS-CoV-2 o salir a la calle a buscar el pan y no desfallecer ante el hambre, consideramos que su gobierno ha priorizado los intereses del sector financiero y empresarial del país sobre los intereses del pueblo panameño. Pensando en el país, los universitarios y universitarias proponemos la economía de la salud de la mayoría sobre la salud de la economía de una minoría privilegiada. Exigimos, primero, una renta básica o un bono por encima de la canasta básica. Segundo, una moratoria real sobre los servicios de primera necesidad y responsabilidades financieras. Pero esta moratoria, a lo que nos referimos, no sería suficiente si no se regula el después. Queremos dejar claro que nuestras diferencias con su gobierno son las de ellos, que son intereses particulares y comerciales. Las nuestras son de principios y visiones de un Panamá libre y democrático. Y como históricamente ha ocurrido, los estudiantes de la Universidad de Panamá siempre estaremos del lado de las causas nobles y justas del pueblo. Solo a ellos respondemos, a los intereses colectivos. ¡Sin lucha! ¡Y la pelea es! Un estudiante, una mujer, un trabajador unido jamás será vencido. Este es un reporte desde Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. Pueden visitar www.radiotemblor.org para ver la cobertura de fotos y videos que realizó el compañero Pedro Silva también. Vamos a volver a Ecuador, nos vamos a ir esta vez a la provincia de Orellana. Es una zona indígena quichua que está enfrentando profundos conflictos territoriales, es una de las zonas que tiene mayor explotación petrolera, además es una importante reserva de biosfera fundamental para la vida. Concretamente, la comuna quichua El Edén está en una protesta activa y pacífica denunciando el incumplimiento completo de todos los convenios que han realizado como comunidad con las empresas y con el Estado ecuatoriano también, y en este momento en concreto están llamando la atención y haciendo una denuncia profunda porque la empresa Petro Amazonas EP, que es la que está explotando en ese sector, conocido como el bloque petrolero 12 Edén Yuturi, tiene trabajadores que tienen COVID-19 y estarían poniendo en riesgo total la salud de las comunidades indígenas que allí viven. Hemos visto desde que comenzó la pandemia en todo Apiayala, es una regularidad que las empresas extractivistas no detienen sus actividades económicas a costa de la vida de sus trabajadoras y trabajadores y por supuesto de las poblaciones que están en las zonas afectadas. Vamos a conocer un poquito de esta situación por parte de Luis Xavier Solís, él es abogado de la Fundación Alejandro Lavaca que está acompañando a la comuna quichua El Edén. ¿Qué tal? Buen día. La comuna es una comuna de nacionalidad quichua, una de las nacionalidades, digamos la primera nacionalidad indígena más grande en el Ecuador. La comuna está ubicada en la provincia de Orellana, que es la principal provincia petrolera del país, donde existen varios bloques petroleros importantes. Y justamente en la comuna se ubica uno de los bloques petroleros más grandes del país, que es el bloque petrolero conocido como el Edén Yuturi. Este bloque petrolero en sus mejores tiempos tenía 100.000 barriles diarios de petróleo y actualmente está entre los 30.000 barriles diarios de petróleo. Es una comuna que está muy cerca de una zona, e incluso forma parte de una zona que fue reconocida por UNESCO como un parque nacional y la reserva de la biosfera, que es el Parque Nacional Yasuní, que se hizo una campaña muy importante incluso sobre el parque para conservar el petróleo. La comuna tiene una experiencia de 20 años de explotación petrolera en sus territorios y, sin embargo, no ha podido participar, no ha podido ser parte de los beneficios que reportan económicamente la explotación petrolera. Ha sido una comunidad que más bien ha tenido que exigir sus derechos de esta manera, protestando, exigiendo que la empresa y las empresas petroleras que han operado en su territorio cumplan con sus obligaciones. En su inicio, el bloque petrolero fue operado por Occidental Petroleum de Estados Unidos, desde el 2001 hasta el 2006 más o menos. Luego fue operado ya por empresas estatales de Ecuador. Este momento está operado por Petro Amazonas EP, que es una empresa pública también, pero con quienes han tenido varias dificultades en el cumplimiento de convenios, de acuerdos que están suscritos, que están en documentos. Entre ellos, este momento hay una falta de cumplimiento de los convenios. Se han firmado 3 convenios, pero hasta el momento ninguno de los 3 se han cumplido en su totalidad y tienen que ver con cosas muy básicas. Por ejemplo, un sistema de agua potable, un sistema de agua segura para la comunidad. En 21 años que tiene experiencia de explotación petrolera, no tiene un sistema de agua segura y tienen pozos subterráneos o siguen bebiendo agua, lluvia, cuando llueve, o aguas de esteros pequeños. Entonces, esa es una de las exigencias del cumplimiento de los convenios, de lo que se ha acordado en estos sistemas. También la construcción de cierta infraestructura que estaba pendiente en los convenios con ellos, una casa de acogida para la gente que llega a Edén, para que puedan hospedarse ahí. Tiene también algunos requisitos en este momento importantes. Por ejemplo, el pago de las deudas de los trabajos que realizan la gente de la comuna. La gente de la comuna realiza los trabajos más precarios dentro de la industria petrolera y también de manera temporal. Entonces, la empresa petrolera les adeuda desde hace algunos meses varios pagos y estas deudas lo que terminan haciendo es limitando los ingresos de la comuna y poniendo en riesgo las escasas finanzas que tiene la comuna. También hay varias denuncias de contaminación ambiental, han existido derrames petroleros en el bloque, derrames de agua de formación, que es esta agua que sale cuando se perforan los pozos petroleros, y tampoco han tenido una respuesta por parte de la empresa sobre cómo mejorar los protocolos. Y lo último que ha sucedido es que hay varios trabajadores de la industria petrolera que operan el bloque con COVID-19, que se encuentran dentro del territorio comunitario, y eso presenta un grave riesgo para la gente de la comuna, ya que en su mayoría los dirigentes son personas desde la tercera edad, ¿no?, que fundaron la comuna, y eso lo han sabido por comentarios entre los mismos trabajadores del sector petrolero que están dentro de su territorio comunitario. Entonces la empresa no ha tomado medidas sobre eso, no hace respetar los protocolos y la comuna se siente vulnerable frente a estas cosas. Nosotros desde la Fundación Alejandro Lavaca, que es en la institución en la que laboro, estamos dando seguimiento jurídico a la situación de la comuna. Les apoyamos en estos aspectos. La comuna en este momento se encuentra en una protesta de manera pacífica y de forma organizada. Vamos a ir al sur de Abyayala, al Nuculumapu, esto es el territorio ocupado por el Estado de Chile, donde llevan más de 2 meses en huelga de hambre los presos político mapuche. El Estado se muestra totalmente ciego frente a esta situación. Recordemos, ahí está también el Machi Celestino Córdoba, es una autoridad espiritual mapuche que se encuentra privado de su libertad en la cárcel de Temuco. Vamos a compartir la vocería de la huelga de hambre, esta vez por parte de la Lamien, Giovanna Tafilo. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Inche Giovanna Tafilo Piñén, y formo parte de la vocería del Machi Celestino Córdoba en huelga de hambre, junto a la Lamien Cristina Romo. Hoy día les contamos que el Machi está bastante complicado desde su punto de vista físico. Su Machi Kustrán hoy día está haciendo mella en su piel, está bastante complejo, ya no está caminando, está andando, está en silla de ruedas porque ya no tiene fuerza física. Ha bajado casi 20 kilos en estos 60 y 64 días de huelga de hambre. Hemos hecho una serie de acciones y de actividades en función de romper el cerco comunicacional. Este cerco comunicacional que nos tiene bastante rodeados. Nosotros el miércoles hicimos una campaña de mail masivo a distintas organizaciones, estamentos nacionales e internacionales, para que esto del Machi Celestino y de los 8 presos políticos de la cárcel de Angol se sepa. El viernes fuimos a la CONADI, a la Corporación Nacional Indígena, y ahí estábamos llegando y a 10 metros cerraron las puertas, todo, y nos dejaron afuera. Entonces ahí nos damos cuenta de que de verdad este Estado no le interesa conversar, no le interesa hablar. Una situación por la cual nosotros dimos cuenta de la discriminación, tremenda discriminación que existe incluso desde nuestra misma gente mapuche que trabaja en el Estado, en los organismos de Estado. Este lunes nos dirigimos a la Corte de Apelaciones de Temuco, a los juzgados, porque vamos junto a varias comunidades mapuches, porque vamos a presentar una carta en donde no estamos pidiendo ningún tipo de privilegio, como tampoco estamos solicitando regalías. Lo que se va a solicitar a la Corte, que le exigimos que aplique sin discriminación el convenio 169 de la OIT y además de los otros tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes para el Estado chileno, porque eso está dentro del propio sistema jurídico nacional y los tribunales de justicia deben adoptar medidas para resguardar la salud y la vida de todas las personas, en este caso las personas privadas de libertad de origen indígena. Entonces nosotros estamos en este sentido pensando que hay un punto crítico respecto al COVID-19, incluso para nosotros que estamos en libertad, con mayor razón para los que están en la cárcel. Nosotros reivindicamos los derechos de todos los que se encuentran hoy día en doble riesgo, sobre todo si están en huelga de hambre. Estamos contentos también porque los lamienes hermanos Trangol por fin pudieron llegar a un CET, un centro de educación y trabajo, en donde ellos van a poder estar por lo menos un par de meses ahí y luego salir ya a sus casas. Un centro de educación y trabajo es un fondo en donde pueden ellos estar en directa relación con la tierra, y que es lo que debería ser para todos los nuestros, y no necesariamente tener que estar haciendo conducta para ser escuchados. Entonces, para nosotros eso es muy, muy importante, que estos lamienes hoy día están en un CET. Estamos atentos, estamos alerta. Nuestro Machi Celestino está muy, muy, muy complicado de salud, y pedimos a toda la gente que escucha esto que esté atento al desenlace, porque yo creo que esto va a tener un desenlace muy pronto. Esperamos que no dure tanto tiempo, además que el Machi el viernes anunció prontamente inicio de huelga de hambre seca, y sabemos que eso significa o se resuelve o se resuelve. Y él dice eso, ya no, esto no da para más, el gobierno no quiere conversar, por lo tanto vamos a tener que hacer y tomar otras medidas ante esto. Frente a Mañún, Pulamien, el apoyo de los mapuches y de la gente no mapuche. Chaltumay Pulamien, muchas gracias. Peucayal. De esta manera llegamos al final de nuestro semanario de noticias. Esperamos, como siempre, haber aportado un granito de arena para continuar en esta resistencia organizada. Nos encontraremos la próxima semana. Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias. Latinoamérica rompe el cerco. Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces y descolonizar el pensamiento y la acción. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivimos.